Hola, buen día, vengo porque tengo la tarjeta bloqueada. Muy bien, tome asiento, por favor. Esto es un asalto, arriba los monos. No, esperen. Seis, arriba la mano. Ah, verdad. Arriba las manos, quiero que me den todo el dinero que tiene para hoy. Muy bien, ¿me da el número de su cuenta, por favor? Sí, anote, es el 57. ¡Ay! No seas tonto, me tengo todas estas bolsas muy rápido. Sí, enseguida. ¡Ey, vos también al piso! Al piso, pero si está frío. No importa, al piso. ¿Pero dónde está la policía cuando se la necesito? ¡Ay, qué rico! ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está calentito el piso o qué? ¿Qué pasa? ¡Mire para atrás! ¡Mamá! Por favor, no me maten. Tengo esposa con dos hijos y otros tal vez por ahí. Yo qué sé, pero por favor no me maten por su madrecita linda. Oiga, ¿pero qué clase de policía es usted que no cumple su deber a prendernos sus rufianes? ¿Y que no ha visto el tamañote del arma que tienen? Para esto pago un impuesto. ¡Asúrate también y rápido, rápido! Ya voy. ¡Ay, me duele la panza! A mí no importa. Ahora que usted está a mi lado, me siento más tranquila. Ay, sí, ¿qué cree? ¿Que yo soy Superman? ¿Que las balas me chocan y rebotan? Ya mejor cállese la boca. Acá está todo el dinero, no me maten, por favor. Espero que esté todo. Si desea, lo puede contar. A ver, 100, 200, 300... ¡Ay, pero compañero, hay que estar seguro que no nos falte nada! Guarda esa hora, ¿sabes? Muy bien, pero luego no me vayas a reclamar que te han robado. Sí, no te calles, ahora vas a estar con ellos en el suelo. No te quejes después, ¿eh? No más. Ya. Bueno, estos caballeros se retiran, muchas gracias por su colaboración. Sí, y para cualquier asalto o secuestro, acá tienen nuestra tarjeta. Este, ¿me lo prestas un momento? Sí, los acabo de mandar a hacer, ¿te gusta? Inaudito, ahora hasta los asaltantes hacen su propaganda, ¿qué tal? Usted cállese, que para policía es un completo inútil. Oiga, no le permito que me insulte, la policía se le respeta. Pero ha gastado la plata en esto. ¿Qué tenía en la cabeza? Una pierna de pollo, si es eso lo único que puedo comer. Ah, perdona, pero ¿sabe usted a qué se parece? A la tía Camote, a ella le encargué las tarjetas. Mira, ya olvídalo, y vámonos. Bueno, fue un gusto hacer el trato con ustedes. Nos vemos. Acá abajito tiene nuestro número, llámenos. Tuvieron suerte esta vez. Mire, mejor cállese que antes que me amargue. ¿Y usted qué está haciendo? Ay, pues con todo esto se me cayó todo el maquillaje. Bueno, lo que es por mí, esta pelea me ha dado hambre. Ya regreso, voy a comer. Oiga, ¿y usted a dónde cree que va? Que también quiere un sanguchito ahí de pollo y de chancho, ¿eh? ¿Qué sanguchito? Ni hecho cuarto. Lo que debo hacer es investigar este asalto para atrapar a los asaltantes. Este lo único que atrapa es una papa rellena con ensalada. Y un poco de ají. Este es el colmo de la desfachatez. Me voy de aquí. Bueno, yo sí me voy. Voy a comer, ya vengo. Y aprovechando que no hay clientela, me voy al baño a maquillarme.